Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos en su programa La Niñez es Primero. Mucho gusto, Marcos Galicia. Hoy en el programa tenemos como invitado especial a Aldo Ordibasi de Alaria sobre la música como eje de desarrollo en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en Casa Roja. Y pues si ustedes me permiten, yo quisiera dedicar este programa a Alfonso Porres, a Poncho, ¿verdad? Con mucho cariño. Pues Alfonso, yo te tengo aquí en mi corazón hoy también, como siempre. Y la luz de la luciérnaga sigue brillando, ¿verdad? Con quienes seguimos buscando con nuestras acciones, nuestros estudios y nuestro trabajo, que todo sea mejor para todos, para todas y más accesible, ¿verdad? Gracias, Aldor. También yo quisiera también recordar a uno de nuestros más insignes maestros de que este país ha producido, y es a Luis de León, que el domingo sí se conmemoró su secuestro y desaparición, ¿verdad? Y también quisiera recordar que hoy también se celebra el Día Internacional en contra de la homofobia, y estamos aquí también como en esa lucha, ¿verdad?, de la no discriminación, sí, de la búsqueda de la mejor convivencia, de una convivencia pacífica, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a nuestro tema de hoy, que es el tema de la música con nuestro amigo Aldo Ordibasi. Aldo, quisiera que nos comentaras un poco de tu experiencia en el ámbito de la música y en el arte, porque tengo entendido que también, además de que trabajas con el tema de la música y que, bueno, eres toda una leyenda. Pero además que sé que también trabajas con el teatro y estás haciendo muchos otros proyectos, además del tema musical. Pero quisiera que nos hablaras de tu experiencia en el arte, con el tema del teatro, con el tema de la música, y cómo has trabajado con los niños y niñas y adolescentes alrededor de este tema. Sí, muchas gracias. Al arte inicia con el estudio de guitarra Paco Godoy. Yo conocí la guitarra y poco tiempo después tuve el gusto de conocer al maestro Paco Godoy, quien fue el que me inició en el tango, en la música española, sudamericana, en su propia música, porque me hizo su acompañamiento, su guitarrista acompañante, ¿verdad? Y con él pues me puso en las tablas, fueron mis primeras actuaciones, di mis primeras clases acompañándolo y apoyándolo a él. Entonces también fue un salto, un atrevimiento, ¿verdad?, de que me permitió, pues, de la mano de él en ese momento poderlo hacer, tomar la confianza y partir en adelante, ¿verdad? Al arte es un proyecto del estudio de guitarra Paco Godoy, porque no trabajamos únicamente guitarra, sino que siempre está la necesidad en la expresión que abarque más. Hemos trabajado en algún momento con títeres, pintores, fotografía, diversas ramas, y además de guitarra, teclado, canto, etcétera. Este estudio musical, de alguna manera, cuando se inició, viene como de una herencia popular, es decir, a como la cultura oral. Nació esta línea en la que me permite desenvolverme, pues de la mano de un maestro que se dedicó 65 años a la música, y él me dio el aval y me dio la confianza y me compartió el aprendizaje para hacerlo. Ahora bien, cuando yo intenté entonces pasar a dar clases, en algún momento que yo decidí, bueno, la música es mi vida, esto es lo que a mí me mueve, lo que a mí me fascina, y sí, definitivamente me concentro en esto, entonces se me ocurre dar clases en colegios, ¿verdad?, en alguna institución, y busco alguna institución, y me miran así como bicho extraño, ¿verdad? Usted no es profesor, usted no es maestro, o sea, realmente, bueno, parece que ha de ser artista, pero no, ¿verdad? O sea, no. Bueno, entonces fue así un rechazo de primera, pero el ímpetu continuaba, aparte de los logros que siempre se dieron desde el principio con alumnos y alumnas. Esto dio la oportunidad a trabajar entonces en otras instituciones, donde conocieron el trabajo con clases individuales particulares y nos llevaron con directores que confiaron en el trabajo, y entonces nos abrieron la oportunidad de trabajar en colegios. Ahí tuve la oportunidad de trabajar entonces desde preprimaria hasta tercero básico, aproximadamente 10 años en 3 o 4 instituciones educativas, 3 de ellas en Ciudad Peronia. Con el tiempo también empezamos a trabajar con niños y con niñas. Esto se dio porque el maestro Adolfo Méndez viajó a Perú Él se especializó o sacó su primera certificación allá en el método Suzuki, y al venir a Guatemala se abocó a nuestro estudio, al arte, para pues empezar a darle marcha, ¿verdad? Más adelante también pues abrió su propio estudio, pero nos dejó la semilla, ya pues nos dejó también con certificaciones, con estudios, con procesos implantados que dimos continuidad. Más adelante apareció el maestro Virgilio Pirir, que es un maestro de San Juan Zacatepeques que se ha formado en la comunidad Suzuki de allá, que es una comunidad muy importante, con logros bellísimos, ¿verdad? Y tienen estudios que me agradan y me impresionan mucho. Y nos dio un segundo empujón con el tema de los bebés. Y pues nosotros vamos actualmente pues por esa fase. Nuestra intención es trabajar desde el vientre, estamos tratando de aprender, ¿verdad?, la forma de hacerlo. Y también trabajamos ahora con adultos mayores. Esta mañana precisamente tuvimos una reunión con adultos mayores. Entonces, eso nos ha dado la oportunidad, o me ha dado la oportunidad de trabajar con bebés, con niños, con adolescentes, adultos de mediana edad y adultos mayores. Y conocer cómo en cada uno y en cada una descubre uno, por su personalidad, sus gustos, su forma de ser y sus intereses, qué es lo que se necesita para que esa persona venga y hable, ¿verdad? Exprese, toque, diga, suelte, ¿verdad? Más allá de ponerle solfa a alguien que la solfa no le va a servir, o dirigir después por un camino que no sea útil para una persona. Bastante atinado. ¿Y qué importancia tiene la música en el desarrollo de la vida de las niñas, niños y adolescentes? La importancia de la música en la vida de los niños y las niñas es fascinante. Una de las cosas importantes es empezar lo más temprano posible. Pero hay muchas preguntas que saltan a todo esto, y las razones, una de esas preguntas es, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? Hay papás que buscan como una competencia de que sus niños sean los más inteligentes, las más inteligentes, y a veces se confunden buscando cuestiones como la música y especialmente métodos específicos para lograr este interés, ¿verdad? Entonces, lo primero es el por qué. ¿Para qué sirve? No queremos, en realidad, cuando nosotros formamos, no queremos mejores músicos. Lo que queremos son personas que tengan desarrolladas sus capacidades humanas en cuanto a expresión, en cuanto a compartir ideas, en cuanto a escuchar a otras personas, ¿verdad? Saber que tengo mi espacio y me toca también, por momentos, escuchar. Lo más temprano posible actualmente significa desde el vientre. Cuando hemos trabajado ahora con bebés de 8 meses y vemos respuestas tan intencionadas en bebés tan tiernos de edad, les preguntamos a las mamás, miren, ¿qué hicieron ustedes cuando estaban en el vientre? Y nos dicen, ah, es que yo cantaba, yo ponía mucha música. Y hay una diferencia en cuanto a la intencionalidad en bebés que se puede notar, ¿verdad? Lo mismo. Aldor, en ese sentido, cuando uno se pregunta, y ahí cuando tú decías, por ejemplo, ¿por qué enseñar música desde los inicios de la de que estamos en el vientre de nuestra madre y en el proceso de desarrollo del niño, del bebé, y luego ya cuando ya es adolescente, ya cuando es adulto, y las experiencias que tú habías mencionado nos dan pie para analizar un poco cómo la realidad en Guatemala de su inversión, ¿verdad? Porque las iniciativas que tú has hablado son a nivel particular, ¿verdad? Pero sí, cuando confrontamos esas experiencias con la poca inversión que se tiene en el tema de educación musical o de educación de las artes en general, es poquísimo. Yo tenía algo, revisando unos datos antes que viniera esta entrevista, decíamos que en la cantidad neta que actualmente el Ministerio de Cultura y Deportes tiene con respecto a la inversión en tema de arte, cultura y deporte, está en 7,479,440 quetzales. Sí. Cuando vemos que para una población inmensa, ¿verdad? Para una sociedad que debería de invertirle más a la cultura o al tema artístico, ¿verdad? Hace poco también leía un artículo que hablaba de que decía, si usted quiere que su hijo sea inteligente, no le dé una computadora, dele una guitarra, enséñele música. Sí. En ese sentido, la música, como decías vos, nos vuelve no solo más inteligentes, sino también más humanos. De ahí, por ejemplo, la idea esa de que la música clásica influye para que la gente no sea tan violenta o para que no sea tan agresiva con sus sus iguales o con sus diferentes, ¿va? Porque a veces también eso, hay muchas tendencias hacia la ataque hacia la diferencia, ¿verdad? Para todo esto, la idea es cómo ustedes como artistas, como músicos, cómo músicos han enfrentado esta pocos espacios que han habido, cómo los han enfrentado y cómo se ve esta importancia de los espacios para el aprendizaje y el desarrollo de la música. Sí, resulta ser una lucha bastante personal, en el sentido que los espacios deben ser autogestionados. No podemos esperar a que nos inviten a presentar nuestra música, sino debemos generar espacios para presentar nuestra música. De la misma manera con la educación de la niñez, nosotros que queremos presentar y desarrollar programas que tienen un amplio alcance, necesitamos trabajarlos muy bien hechos, bien desarrollados. Y en las instituciones generalmente no lo permiten, incluso en instituciones privadas. Entonces es que han surgido algunas tendencias particulares que han buscado por momento agruparse, a veces lo logran, a veces no, para poder hacer esto de una manera en que pueda lograrse verdaderamente sin estar maniatados a una institución, a un director, a un colegio o a un ministerio. La verdad es que ni siquiera pensamos nosotros en el ministerio cuando hacemos nuestro trabajo porque sí, pues. No. Bueno, queridos amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, vamos a escuchar música de nuestro amigo Aldo Ordibasi en unos momentos. Regresamos. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a su programa La Niñez es Primero. Nos compartías, Aldo, acerca de, también de la poca inversión que hace el Estado hacia cultura, arte, y que es muy importante, ya que esto viene a fortalecer las habilidades de los niños, desarrollando los pilares básicos de pedagogía, su psicomotricidad, su percepción, pensamiento, su creatividad, haciendo que ellos se sientan más seguros de sí mismos y que puedan encontrar otra manera de expresiones para tener mejores relaciones con las personas. Nos contabas acerca de la lucha que tenías contra este estado y cuáles son los retos que has afrontado. Bueno, decía pues que la lucha por lograr, digamos, metodologías contemporáneas de educación para los niños y las niñas, es decir, dejar el sistema tradicional atrás, resultan bastante individuales. No vienen de instituciones como uno pensaría, pues, determinada institución, que prefiero no nombrarlas, ¿verdad? Entonces, vienen por iniciativas personales. Lo triste, digamos, es que entonces son bastante limitadas. De hecho, muchas de estas iniciativas son personas con cero recursos, ¿verdad? Que han partido literalmente de cero y que cada vez que lo hacen apostándose a sí mismos y sabiendo que no van a sacar de regreso su apuesta, más que, por supuesto, el logro de lo que están haciendo, que saben qué es lo que están haciendo y por eso es que lo hacen, ¿verdad? Porque la apuesta finalmente sí se gana, pero no dentro del sistema que acostumbra a medir cómo se ganan las cosas por acá, ¿verdad? Exacto. Sí, también entonces ahí yo me pregunto un poco acerca del compromiso de cada quien, porque digamos, con el método Suzuki, por ejemplo, resulta que se requieren características bastante personales e individuales. Entonces me han preguntado muchas personas, pero entonces ¿cómo abarcamos a más niños, a más comunidades, verdad? La pregunta está perfecta y está bien, pero entonces pasito a pasito, ¿de verdad cómo lo hacemos? Las personas que, por ejemplo, actualmente están gestionando y haciendo nuevos espacios con nuevas formas académicas, ¿están involucrando a todas las partes de la gente o se están situando en un espacio económico comercial? Que eso es diferente, digamos, al menos al trabajo que estamos haciendo de mi parte y, claro, otras personas que yo he visto también su trabajo, ¿verdad? Y eso es bien importante porque al final nos lleva hacia quiénes son los responsables de promover el tema del aprendizaje de la música de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? El tema de son los artistas que, en este caso, como vos estás diciendo, tus esfuerzos, los esfuerzos de otros músicos que motivan espacios de creación, de formación. Le deja uno la inquietud, dice uno, pues si las iniciativas públicas no lo hacen, uno entonces encuentra toda una diversidad en la calle de academias de música, desde las iglesias, desde la cuestión militar, desde la cuestión fanático, de determinadas tendencias musicales, ¿verdad? Y todo el mundo quiere poner su academia de música y enseñar música, ¿verdad? Pero no toda esta música. En ese sentido, no todos estos espacios tienen ese interés humano o ese interés creativo de ser originales, ¿verdad? Sí. Sino que más bien de repetir una tendencia. Exacto. ¿Y cómo la reconoces esa tendencia en frente a la metodología Suzuki que tú utilizas u otras metodologías que tú usas? Es muy interesante este punto culturalmente porque, digamos, por ejemplo, el método Suzuki viene y trae un aporte, digamos, musical que involucra la música occidental, ¿verdad? La música bella, entre comillas lo digo, ¿verdad? Entonces, muchas personas atacan eso. Ah, pero entonces no está ahí la música latinoamericana, no está esto, etcétera. Actualmente, el Foro Latinoamericano de Educación Musical, el FLADEM, su recomendación de trabajo es metodologías abiertas. Es decir, yo trabajo como profesor Suzuki y estoy trabajando y estudiando la metodología Suzuki porque he encontrado algo fascinante y que he visto resultados como una columna vertebral, pero no estoy casado con ella, o sea, no es mi única forma de trabajar, ¿verdad? Me interesan todas las formas contemporáneas de estudios y de aprendizaje, de hecho, a todas las edades, precisamente para no trabajar con bebés, sino trabajar con Mateo de 8 meses. Que estuvo en tales circunstancias cuando nació y antes que naciera y aquí, con esta persona, ¿verdad? O con tal y tal otro niño, con tal y tal otra niña, que, si, por ejemplo, tiene alguna cuestión en su habla, ¿verdad? Que cuando canta, no canta a tiempo. Ah, pero entonces yo la conozco a ella y sé, con ella vamos a cantar más. con él vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces es fascinante dentro de este sentido, ¿verdad? Rosa, la musicoterapia. Yo una de las inquietudes que quisiera dejar a quienes escuchan hoy el programa es a estudiar la música como energía. Anita Woolfolk, dejó un libro que se llama Terapia del Sonido, que yo lo recomiendo. Ella desde niña estuvo alrededor de músicos, sus papás fueron músicos, entonces ella fue una gran músico de niña. Entonces ya en la adolescencia y en sus estudios se fue a estudiar la música como energía. Y en cuanto a la vibración y los efectos, cuando uno entiende por lo menos la base de la vibración, las frecuencias y lo que eso causa en el cuerpo humano, uno deja de ver la música de la manera que la veía antes, porque realmente hace cambios fundamentales, ¿verdad? Causa una respuesta, ahí sí que es una causa que motiva un efecto, ¿verdad? Claro, y en ese sentido es sumamente importante ver cómo puede ser una alternativa ante tanta violencia que se vive, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice, no considera algunos tipos de ritmos, digo yo, música, como el reggaetón, como otro tipo de músicas que son más, que instan un poco a la violencia, al odio o al ataque de otros seres humanos. Yo leía otro artículo relacionado con eso que tú dices de la musicoterapia y decía que en ese sentido, en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, la música abre a los niños y a los adolescentes a ser más humanos, como decías tú, ¿verdad? A abrir la mente, abrirla, y decía, eres más importante enseñar música que una tablet, ¿verdad? Ajá. Versus las el internet o qué sé yo, otro tipo de cuestiones que hay gente que cree que ahí es donde uno se va a volver más inteligente, ¿verdad, Max? Entonces, pero en ese sentido también nos da otra pauta, una pregunta que algunas personas también tienen alrededor de la tecnología. Unos son para la tecnología, otros son para música, otros son para matemática, otros son ingenieros, otros son, qué sé yo, ilustradores. Pero no todos, algunas personas creen que no todo mundo puede aprender música. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, la pregunta es muy interesante. Howard Gardner fue un psicólogo que propuso la teoría de las inteligencias múltiples en los 80s. Él descubrió que la inteligencia no es una, sino que tenemos aproximadamente son 8 inteligencias. Algunos las parten y dicen 9, 7. Pero bueno, son 8 inteligencias. Tenemos inteligencia matemática, lingüística, espacial, intrapersonal, interpersonal, kinestésica y musical. Tal vez se me haya escapado alguna. Lo interesante es que la inteligencia musical está tomada como una inteligencia en sí misma y pareciera como en la alquimia aquella fórmula para convertir todo en oro, porque al desarrollar la inteligencia musical se desarrolla la inteligencia matemática, se desarrolla la inteligencia lingüística, se desarrolla la inteligencia kinestésica, las actitudes interpersonales, el conocimiento hacia sí mismo. Es muy interesante en la música enfrentarse a un instrumento y querer tocar una pieza y no poder hacerlo, y darte cuenta de que si probás, que si practicás, que si perseverás, lográs una cosa. Eso se vuelve una metáfora en tu vida, porque después puedes encontrarte con cualquier otra cosa y saber, esto no lo puedo hacer en este momento, pero así como he logrado tocar tal cosa, ¿verdad?, yo me puedo subir a tal cerro, a tal montaña o llegar a tal meta. Entonces, eso es invaluable a nivel personal, ¿verdad? Y para el compartimiento también. Incluso con las personas que se alejan del arte y dicen, ah, pero es que la verdad es que el arte no me interesa para mis hijos y para mí. Yo me he encontrado con personas famosas que dan consejos acerca de las finanzas y dicen, bueno, me preguntan cómo estimular la creatividad financiera de sus hijos. Simplemente métanlos a estudiar guitarra, literalmente. Yo dije, yo esto lo tengo que pasar a cortar y pegar, porque dijo guitarra, pudo haber dicho otra cosa. Pero lo que se refería es, para lo financiero, simplemente en su momento van a tener que ser creativos, ¿verdad? Y si quieren desarrollar la creatividad en niños y niñas, la música realmente pareciera esta fórmula alquímica, ¿verdad? Sí. La otra cosa es la experiencia familiar en los niños y en las niñas. se establece una complicidad con el papá y con la mamá. Es algo que tú y yo sabemos, ¿verdad? Esa canción no la sabemos. Y la hemos cantado juntos 10 veces. Y sabemos cuando, qué sé yo, se cayó alguien en clase, pasó esto, pasó lo otro. Entonces se vuelve... yo sé que la paternidad y la maternidad ya son una relación fantástica, pero hay un elemento adicional que les brinda ahí de compartimiento. Eso es cierto. Y también la música es algo que atrae a las personas, reforzando el área interpersonal y, por supuesto, intrapersonal. Entonces, exacto, esto ayuda bastante a que la persona se sienta más segura de sí misma, sea más creativa, como tú decías, desarrollando bastante las demás inteligencias. ¿Nos podrías comentar también, en base a esto, qué métodos existen actualmente para el aprendizaje de la música? Sí, cómo no. Solo me quedó pendiente la pregunta, va de la mano de lo que me preguntaste ahora, de si todas las personas pueden aprender. Digamos, por ejemplo, en el método Suzuki, que le llaman también método de la lengua materna, ¿verdad?, o método de la educación del talento, la propuesta de este maestro es que el talento es algo que se desarrolla. Es decir, todas las personas nacemos con talento a desarrollarse, ¿verdad? Y según a lo que nos veamos expuestos en nuestro entorno, así es como se va a desarrollar el talento. Entonces yo te diría que realmente cualquier persona que quisiera tocar un instrumento lo lograría con intentarlo la suficiente cantidad de veces y tener la persistencia de hacerlo, ¿verdad? La otra cosa es que no es necesario tocar un instrumento para ser el mejor del mundo. De hecho, esa es una forma equivocada quizás de abordar el instrumento. Qué bonito es tocar un instrumento para encontrarse y reflejarse consigo mismo, consigo misma, para cantarle a alguien que uno quiere, ¿verdad?, con palabras o sin palabras. En ese sentido es un lenguaje. El método Suzuki es uno de los métodos contemporáneos, pero hay muchos otros, ¿verdad? Está, por ejemplo, Kodály, Orff, la propuesta es del maestro Gordon. La idea actual, como repito, es tratar de vincular todas estas metodologías, tenerlas cerca a la mano. De hecho, la programación neurolingüística, Neuronet y todo eso, creo yo que cualquier educador musical le interesa y va de la mano. Esto entra con la interdisciplinaridad en lo artístico, ¿verdad? En lo artístico uno está estudiando música, pero para preguntándose cosas cabal matemáticas, de espacio, tiempo. Todas las artes y las ciencias están interdisciplinadas. En la educación, para mí, es o debería ser de la misma manera. También no hemos abordado, por ejemplo, los efectos de todo esto en personas con requerimientos de educación especial. Y es increíble también lo que la música puede hacer por ellos y por ellas, que generalmente muchas veces quedan aislados de formas de aprendizaje para todas las personas. En ese sentido, la educación, el aprendizaje, la vivencia de la música, como dices bien tú, abre a grandes campos a los seres humanos, a los niños y a los adolescentes. ¿Qué pasa? Como lo que ocurre en nuestro contexto actualmente, ¿verdad? Que los medios, por ejemplo, le dan más cobertura a música de un cierto tipo y no a una variedad, a un abanico de propuestas de música. ¿Qué pasa cuando una sociedad como la nuestra también se queda centralizada y sataniza un tipo de música y le invierte a otra, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, de cuando estábamos en básicos, por ejemplo, el único instrumento que yo recuerdo es la flauta. Sí. Y no más. Sin más, la música muchas veces se queda en un solo instrumento o en aprender solamente el reggaetón y los chavos y chavas. Yo sigo con el tema de reggaetón, porque a mí me parece que es como de análisis ese problema de música, de sonidos, de ritmos. Bueno, ya que mencionaste el tema del reggaetón, yo me lo he encontrado en los colegios, digamos, en Peronia, un ejemplo específico. Bueno, trabajamos durante años, habían niños que pues ya habían estado preprimaria, ¿verdad? O sea, kinder, preparatoria, prekinder, a veces 3 años, habían llegado primero primaria. Entonces cantaban muchas cosas muy lindas, sabían de música, tocaban flauta en primero primaria, basados en los libros Viva la Música de la maestra Ethel Batres, que a mí me sirvieron muchísimo. Y era muy lindo oírlos tocar y hacían cosas fantásticas. Pero hubo un día que yo iba con todas mis cosas, grabadora, teclado, guitarra, marcadores, y ahí engasado. Y bueno, a dar la clase y me encuentro con que era un cumpleaños de una nena o de un nene. Entonces llevaron pastelito, una piñetita y una grabadora, ¿verdad? Donde sonaba cabal una canción de perreo, más que reggaetón. Y los niños, todos, de 6 a 7 años, la cantaban toda, de principio a fin, con movimientos corporales. Yo me quedé realmente sorprendido porque estaba mucho más arraigado, digamos. Y claro, ¿verdad? Es lo que le ponen todos los días en la casa, como que estuvieran estudiando en otras pedagogías. Harían lo mismo con otro tipo de música, ¿verdad? Ajá. Sí, en ese sentido, ¿cómo en este la transformación de esta experiencia de la música de los niños y adolescentes va procurando una mejor desarrollo de sus cuerpos, como lo decías, ¿verdad? En ese sentido, el reggaetón, el reggae, el perreo, todo ese tipo de música que es popular o las rancheras, que también son, van siendo también influencias culturales, ¿verdad? Son influencias que son venidas o que destruyen. Por ejemplo, el reggaetón es una distorsión, a mi parecer, del reggae, ¿verdad? O por ejemplo, en ese sentido, cómo van evolucionando y cómo también estos métodos de aprendizaje también van tomando en cuenta esos elementos, esos métodos que tú manejas y que tú has puesto en práctica con los niños. ¿Cómo los has visto tú en su elemento cultural? Por ejemplo, si son quichés, si son cachiqueles, si son garífunas. ¿Cómo es? Hay determinados grupos que realmente se enfrentan a la música más temprano, más tarde. Ahí es donde entra la experiencia del maestro, la maestra, su visión. Para mí es muy importante este tema, porque a veces yo me he puesto a pensar que si no tenemos cuidado, somos la colonización, el siguiente paso de la colonización. Es decir, en algún momento yo fui a un pueblo de Atitlán, no me acuerdo si era San Pablo, pero no, estoy confundido, un pueblo que yo no recuerdo, y conocí a un niño. Y a mí me nació, dije yo, ay, a este niño yo le voy a conseguir una guitarra, y le voy a traer una guitarra, y le voy a enseñar a tocar guitarra. Y después dije yo, y un niño allá en su pueblo con una guitarra, ¿y qué le voy a enseñar? Le voy a enseñar música española. Entonces voy a terminar la conquista, pues. ¿Por qué no mejor me voy a ese pueblo y averiguo la música de los abuelitos de ahí? Y si es que hay permiso, oportunidad, etcétera, se trabaja algo para que esa música pase a esos niños, a esas niñas. Y bueno, en algún momento tampoco hay que aislarlos del resto del mundo. Pero ese equilibrio es bien difícil, es bien interesante, es bien importante. Y ojalá los maestros y las maestras siempre estén buscando a pasar a... pues tener ese equilibrio, porque es difícil. Muy importante conservar la cultura. Habíamos mencionado los géneros que destruyen la cultura. Pasamos a un corte, no se vayan. Radio Urbana, radicalmente democrática. Amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a su programa La Niñez es Primero, con nuestro compañero Aldor. Acabamos de escuchar sus piezas, La Jungla y La Conquista de la Libertad, y volvemos a retomar otra vez este rescate de la culturalía que es muy importante, que se ha venido perdiendo. Veníamos hablando un poco, Aldor, sobre ese tema de lo cultural y el tema de cómo tomarlo en cuenta a la hora del aprendizaje. Pero ¿qué otros consejos, o desde tu experiencia como docente, desde la parte musical, le darías tú a los maestros o a todas aquellas personas que piensan enseñar o que piensan aprender música? Bueno, ya sean niños, adolescentes o jóvenes, o adultos, ¿verdad? Sí, algo fascinante de la música es nunca dejar de estudiar, ¿verdad? Siempre te haces nuevas preguntas, te aparecen nuevas piezas. Nunca dejar de estudiar, no dejar de buscar nuevas metodologías, no encapsularse en un paradigma, sino buenísimo lo que estoy aprendiendo, pero ¿y dónde está más? ¿Qué contras hay, verdad? ¿Quiénes están en contra de esta metodología? ¿Por qué? ¿Cómo entonces yo reparo las debilidades de esta metodología para que sí tenga música latinoamericana, música guatemalteca? Especialmente que aborden la creatividad. Que se pongan a hacer piezas, experimentos, sonidos, grabaciones a todas las edades y que ellos puedan decir, ah, eso lo hice yo, ¿verdad? Ejercicios en clase donde no venimos y hacemos lo que los niños tienen que hacer, sino vemos qué hace un niño y entonces nosotros hacemos y permitimos aprender, ¿verdad? En ese momento. Entonces tener esa apertura, ¿verdad? Esto no es realmente algo vertical, sino todo lo contrario, estamos aprendiendo junto a ellos, si mucho con un poquito de experiencia, pero... Sí, y acercar a los niños desde el principio, ¿verdad? Porque siempre estamos esperando a que crezca para que agarre un instrumento. Sí, ese es un error muy grave, ¿verdad? Decir, ah, voy a esperar a que tenga tal edad. Cada semana en la vida, digamos, para mí es irrepetible. O sea, tuviste tal semana y no la aprovechaste, bueno, puedes aprovechar la otra el doble, pero igual esa otra es irrepetible. Y en las edades tempranas en las que el cerebro está haciendo todas estas conexiones, estas ramificaciones, especialmente, ahí es irreemplazable. Es temprano cuando hay que hacer esa estimulación para que se conecten, ahí sí que todas las inteligencias, y no esperar, ¿verdad? Sí. Y a partir de estas experiencias que tú has tenido, ¿qué otros proyectos, iniciativas has tenido y has puesto en práctica vos con tus amigos y compañeros artistas? ¿Y qué dificultades han tenido ustedes como para ir innovando, ir siendo creativos en el tema de la música y presentársela a los muchachos y muchachas? Sí. ¿Qué otras acciones han puesto ustedes que nos pudieran mencionar? Bueno, digamos que en los proyectos en los que he puesto un poco más de trabajo, habrán otros, aparte de dar clases, me refiero en colegios y las clases de instrumentos, música experimental contemporánea guatemalteca. Alguna de la música que escucharon, si se dan cuenta, es medio extraña, no es para venderse, ¿verdad? Ni nunca esperé hacerlo. Entonces tiene ciertas libertades. Hay varios músicos que trabajan en la música experimental contemporánea guatemalteca. Ixtabaleo, por ejemplo, el maestro Culebro con la estratosfera, Pájaro Jaguar, Nahual Canram, perdón por no mencionar a todos los demás, ¿verdad? Pero hay todo un movimiento y precisamente pasa desapercibido porque como no suena en ninguna radio, pareciéramos movernos debajo del agua, pero no es realmente porque querramos, sino porque no se toma en cuenta en otros espacios. Entonces, música experimental contemporánea guatemalteca es algo que buscamos dar a conocer. Dentro del teatro, pues he tenido la oportunidad de trabajar desde el 2010 con Andamio Teatro Raro. Desde 2008 hemos compartido experiencias para el foro social que fue en la Universidad de San Carlos. Allá nos encontramos y desde el 2010 hemos compartido en obras de teatro. Es toda una experimentación, es todo un aprendizaje el encontrar nuevas formas de expresión, nuevas formas de hacer música sin instrumentos musicales. Estamos apoyando actualmente un proyecto que se llama Germinacciones, que es una plataforma que impulsa a un maestro italiano que se llama Luca Belcastro y busca el empuje de la creatividad en Latinoamérica. Y pues en Guatemala buscamos unirnos con otros artistas, otros creadores y con cualquier persona que le interese la expresión para hacer propuestas colectivas, para hacer obras. En julio próximo se va a presentar, de hecho, las siguientes obras. Por lo demás, la música nos ha empujado a especializarnos, porque te decía, yo no le doy clases a adolescentes, yo le doy clases a Julio, ¿verdad? Tal y tal persona. Entonces eso me lleva a tener que saber mucho de los adolescentes para finalmente con tal y tal persona, pues, estarme en lo personal. Entonces tenemos un proyecto donde trabajamos de bebés de 0 a 4 años, estimulación musical oportuna Suzuki de Alarte. Desde los 4 años trabajamos método Suzuki para guitarra, piano, violín, también con Alarte. Hay un programa del estudio de guitarra Paco Godoy que se llama Dominio Instrumental y ese es para nuestras edades, desde adolescentes hasta adultos de mediana edad. Ahí se puede aprender un instrumento como base, como la guitarra, pero parar tocando un poquito de teclado, cantando, un poquito de batería, un poquito de bajo, grabando en un estudio casero, experimentando con mucha libertad. Y hay un programa para adultos mayores en el que buscamos, pues, que los adultos mayores salgan de la cueva, que los saquen un poquito, ¿verdad?, que compartan música, que canten, que estén felices, que tengan un espacio. Ese espacio ha sido maravilloso. Hoy, precisamente escuché a una señora que tuvo un accidente cerebrovascular y que no habla, expresándose. Y en la siguiente, fue su tercera o cuarta participación. Y, miren, es inexpresable, ¿verdad?, lo que se vive con estas experiencias. Mi meta en esto de adultos mayores sería poder hacer las aplicaciones musicales que ralenticen, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, y cuestiones específicas que yo sé que es posible. Sí, muy interesante tus experiencias y muy alentadoras, ¿verdad? Porque al final uno quisiera que también a nivel público, así como a nivel, digamos, privado, como opción de ustedes, de su trabajo, también a nivel público se tomara en cuenta para el desarrollo de la música a nivel público, ¿verdad? Que las escuelas tomaran más en cuenta este tema de la música y que la tomaran en cuenta no solo como una cuestión que está en el pensum, sino como una cuestión humana, como una cuestión de desarrollo de la vida y de la libertad de cada ser humano de poderse expresar de la diferente manera que pueda y quiera y sea creativo, que no nos vengan a decir que no tuvimos los accesos al desarrollo, un acceso al arte, ¿verdad? Ahí sí, como dice tu organización, al arte, ¿verdad? Sí, al exacto, arte. Sí. Y esa es la cuestión. Yo creo que nos aspiramos a una sociedad que tengamos acceso a todos estos tipos de situaciones, condiciones, sí, que después nos ayuden a ser mejores sociedades, mejores en todo, sí, ¿verdad? Algo muy importante, el mismo año que acá en Guatemala sacaron del pensum la educación musical para los niños y las niñas, en Suiza se hizo obligatorio por consulta popular. Y Suiza se encontró con que, muy bien, entonces ahora es obligatorio, pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces recurrieron a los artistas, a las artistas. Y entonces ahí empezó a ver, bueno, esto se va a hacer, ¿cómo lo hacemos? Entonces nosotros no estamos en ministerios ni en ramas de este tipo, pero sí se cuenta con nuestro trabajo, la experiencia, que no será demasiada, pero tampoco es muy poca, para todas las iniciativas que podamos impulsar, empujar, copiar, reflejar. Esa es nuestra idea en todas las ramas. Por ejemplo, adultos al arte. Yo sé que no voy a poder cumplir con todos los ancianos, ni siquiera de un barrio, pero yo podría colaborar con algún guitarrista dándole media beca, impulsándola. No todo es dinero, y eso es para mí muy importante. Al arte no es una empresa, no es una fábrica, es una institución de seres humanos y de personas que están en la búsqueda de la supervivencia, y comparten. Ajá. Entonces, realmente por dinero no se quedan afuera las personas que llegan con nosotros. Pues son barreras que hay que vencer, ¿verdad?, en las mentalidades. Muchas gracias, Aldor Divasi, por esta experiencia, por esta cuestión, ¿verdad? Siempre es alentador, es como maravilloso poder encontrarse con experiencias como estas, ¿verdad, Marcos? Bastante. Porque nos ayuda a decir, hay opciones. Sí. Hay opciones como muchos otros que han luchado porque la sociedad guatemalteca tenga opciones y que no salgamos de esos obstáculos institucionales, de presupuesto, de estructuras, ¿verdad? Que podamos superar esos elementos de poder no tener este acceso y que los niños y niñas y adolescentes, todas y todos, independiendo de qué grupo sean, si sean pobres o ricos, tengan acceso a la música y podamos mejorar, ¿verdad? Muchas gracias, Aldor, por tu por tus consejos, por tus ideas, pues muchas por gracias tu experiencia. Yo quisiera que nos dejaras como un mensaje y quisiera antes de que pasemos, porque quisiera que tocaras algo. Muchas gracias. ¿Verdad? Que nos dijeras un mensaje como músico de importancia para todas aquellas personas que amamos la música y que buscamos siempre nuevos contenidos, nuevas expresiones. Quisiera leer un pequeño párrafo de un poeta, de poeta Luis de León. Gracias. Que estamos hablando que este 15 de mayo se conmemoró su desaparición. Y si Marcos, nos podrías leer el... tú que es aquí, solo esto. Claro. Poema Mi Niño. Abajo de este pellejo está la suave piel de un niño que apenas duerme, que carga, que camina hasta en el sueño. Sus pies son dos frutas sin cáscara, su carga es un volcán, su camino es de piedra. Gracias. Es tu mensaje final, Aldor. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Solo quisiera cerrar brevemente compartiéndoles que hay dos festivales importantes próximamente. Música desde el vientre se va a realizar en julio, viene el maestro Raúl Torres Ortega desde España, y en diciembre próximo va a haber Festival Internacional Suzuki. Ahí se forman profesores, profesoras y personas que están en los temas relacionados a la educación musical, especialmente para niños y niñas. Todos y todas son bienvenidos. Gracias. ¿En dónde se va a dar, disculpa? En la Universidad del Valle va a ser Música desde el Vientre, lo pueden encontrar en Facebook. Y bueno, también pueden abocarse al arte con confianza para dudas de cualquier tipo, de verdad, con toda confianza. El Festival del Método Suzuki va a ser, creo que en Cementos Novela, este año en diciembre. Pero se pueden abocar a varias instituciones para ser parte. Y en el arte, pues sería un gusto para compartir con ustedes en lo que ustedes gusten, ¿verdad? Mi mensaje, perdón y gracias, es: vivir es el arte de convertir en fáciles las cosas difíciles que la vida pone. Entonces, adelante en la persecución de los sueños y en realizarlos. También, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Muchas gracias. Nuestra página es alarte.org.gt. Nuestro teléfono es 58 78 84 22, y en Facebook nos pueden encontrar en varias páginas de Al Arte, como Al Arte, Bebas Al Arte, Niños Al Arte y Adultos Mayores Al Arte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por este espacio, de verdad, y adelante con el trabajo que están haciendo. Gracias, Aldor. Esto es Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estuvimos en nuestro programa La Niñez es Primero. Y nos pueden encontrar en Radio Urbana, radiourbana.com, y también en Twitter como @urbanaradiogt. Entonces, nos quedamos escuchando un poco de la música de nuestro amigo Aldor. Bien, mi nombre es Aldor Divasi, muchas gracias a Radio Urbana por invitarme al programa de este día, y dedicado a mi querido amigo Alfonso Porres, a Poncho, esto es Error Igual Guerra. Esfuerzos que se hacen en la tierra se encaminarán hoy a luchar con la pobreza, no habría ya miseria. Si todos los esfuerzos que hacemos en el planeta se encaminarán ya a buscar un mundo nuevo, pero eso no es así. Construyen armas. Muchas gracias. Esto es Al Maestro, dedicado al maestro Paco Godoy, la voz emocional del tango. Bien, muchas gracias por el programa, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Aldo Ordibasi, por este concierto, por estas palabras. Esto es Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Nos vemos en la próxima. Gracias, David, en los controles, gracias a Marcos. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos y por estar aquí. Gracias.